La idea de grabar un disco de... Me gusta Jorge Rivero, no me gusta porque es distinto. Me gusta que desde la primera frase haya un contacto con una realidad ajena y exterior con la que se busca precisamente el contacto para que deje de... para que llegue a ser un poco menos ajena y exterior. Me gusta Jorge Rivero, sabe muchas cosas. Un día le tendrás mucho respeto. Yo solamente sé que tengo que estar, quién sabe hasta cuándo, ayudándolo a buscar lo que él busca.